piñonero, piñonero, que recoges la ilusión, ilusión que silenciosa te transforma el corazón. Todo un año es larga espera para su maduración, fruto color de madera que te llena de emoción. Piñonero, piñonero, que respetas tu pehué, majestuoso árbol señero, que tu historia sabe bien, y la historia de los pueblos que han vivido junto a él. Dios lo quiso para ti, oh pehuenche pueblo fiel, oh pehuenche pueblo fiel. Piñonero, que recoges con tesón los piñones que del cielo han caído en bendición, descolando con sus dedos los piñones sin parar, con la vista fija al suelo vas llenando tu corral. Piñonero, respetas tu pehué, majestuoso árbol señero, que tu historia sabe bien, y la historia de los pueblos que han vivido.